Pasemos ahora a, luego de haber visto esta extraña inquisición o averiguación de las distintas religiones, hablar sobre el bautismo ya directamente de Vladimir. Vladimir se bautizó primero él personalmente y luego acaece el bautismo de los kievianos bajo Vladimir, que fue relatado por muchos autores, pero siempre de una manera muy sumaria. Parece que se llevó a cabo con expedición y de una manera bastante militar, digamos, bastante militar. Su primer cuidado de Vladimir fue arreglar cuentas con sus viejos favoritos, los ídolos paganos. Sin más tardar, ordenó la destrucción de sus estatuas. Estas debían ser arrancadas de cuajo, quemadas, fraccionadas, reducidas a migajas. Y así fueron desmontadas esas estatuas que él mismo había levantado sobre las colinas que rodean al Dnieper. Bolos, dios de los animales y del comercio, fue arrojado en un río, luego Mokoch, Dagbog, Sim, etc. Y el último fue el principal, ese dios Perun. Se apoyaron escaleras sobre su inmensa mole, ataron cuerdas en torno a su nariz de plata y a sus bigotes de oro, y luego lo derribaron, cayendo con él la mentira que el pueblo había adorado durante tanto tiempo. Vladimir mandó que fuera atada la cola de un caballo y arrastrado a lo largo del río, mientras 12 hombres lo iban golpeando con mazas. Tomaron también látigos y comenzaron a golpear al impostor. «¡Arrójenlo al agua!», gritó Vladimir. Unos 12 hombres fueron encargados de acompañar a este ídolo, a este padre de la mentira, en su navegación hasta las cataratas del Dnieper, donde debía estrellarse contra las rocas. Pero no fue tan fácil, nos relata la crónica. Tras haber pasado sin dificultad las cataratas, fue finalmente empujado por el viento hasta una playa al pie de una colina que se llamaría más tarde la colina de Perun. Inmediatamente algunos kievianos, olvidando que se habían hecho cristianos, se precipitaron hacia la vieja divinidad y volvieron a adorarla otra vez. Vladimir, al saberlo, hizo dispersar a la multitud por la fuerza armada y quemó al dios recalcitrante, lo cual se puede ver, un símbolo, la vieja capa pagana no estaba totalmente, por supuesto, extirpada de Rusia. Esta ejecución espectacular del dios Perun, puesta en escena por Vladimir, tendía a demostrar la impotencia del demonio en su combate contra el verdadero Dios y a convertir así a los idólatras. También se puede ver allí, de parte de Vladimir, un acto de cólera ante sus pasados errores religiosos. En fin, esta derrota del diablo mostraba el triunfo de la Iglesia. Una vez destruidos los ídolos, Vladimir manda heraldos a decir a toda la ciudad que al día siguiente orden del rey, del príncipe, de encontrarse todos en las orillas del Dnieper para hacerse bautizar, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, ricos y pobres, artesanos y mendigos. No debía quedar un solo pagano en la ciudad para ofender a Dios con su actitud recalcitrante. Quien no venga mañana, considérese como mi enemigo personal, dijo Vladimir. No hay que extrañarse, el príncipe vikingo era él mismo sacerdote y sacrificador de su pueblo. Y así se juntaron decenas de miles de personas y comenzaron las ceremonias en el rito bizantino a cargo de los sacerdotes griegos que Vladimir había traído del Quersoneso, donde se había hecho bautizar él antes personalmente. Los cantos y el incienso se elevaban en el aire puro de la mañana. Nuevos sonidos, nuevos aromas para los eslavos. «Dígnate, Señor», decían los sacerdotes, designando al nuevo rebaño, «librarlos de sus antiguos errores y llénalos de fe, esperanza y caridad, para que sepan que tú eres el único Dios con tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Respondan amén», ordenó Vladimir, y por primera vez, millares de lenguas y de gargantas rusas formaron la palabra hebrea, amén, que significa así sea. Llegó el momento de los exorcismos contra el príncipe de este mundo. Deja en paz a estos guerreros, gritaban los sacerdotes, recién enrolados en el ejército de Cristo nuestro Dios. Y el pueblo, amén. Retírate de los que se preparan a recibir la santa iluminación, el bautismo. Y el pueblo, amén. Un obispo preguntó entonces al pueblo, ¿renunciáis a Satanás, a sus obras y a sus ángeles, a su servicio, a su orgullo? Tres veces repetida la pregunta, tres veces Vladimir solo primero, hablando en nombre de su pueblo, respondió, renunciamos. Y el pueblo repitió tras él, renunciamos. Luego el obispo reiteró tres veces, ¿habéis renunciado a Satanás? Y Vladimir, cual padrino de su pueblo, hemos renunciado. Pues bien, dijo el obispo, ahora respira y escupe encima. Era el viejo rito de escupir sobre Satanás. Vladimir respiró y escupió, y todos los kievianos respiraron y escupieron. ¿Os unís a Cristo? Preguntó el obispo. Nos unimos a Cristo. ¿Estáis unidos a Cristo? Estamos unidos a Cristo. ¿Creéis en Él? Creemos en Él como Rey y como Dios. Luego de pronunciado este juramento de renuncia a Satanás y de alianza a Jesucristo, los sacerdotes se dirigieron a la vasta orilla del Dnieper y bendijeron sus aguas. Tres veces se mojaron los dedos de la mano derecha los sacerdotes en el Dnieper, trazando sobre el río el signo de la cruz, santificando al río, y el pueblo entero entró en él, unos hasta el cuello, otros hasta el pecho, mirando hacia el oriente como era costumbre. Se sumergieron tres veces en el nombre del Padre la primera, en el nombre del Hijo la segunda y en el nombre del Espíritu Santo la tercera. Embargado de una profunda emoción, Vladimir dirigió su mirada hacia el cielo y extendiendo los brazos sobre su pueblo, sobre ese pueblo que había sido suyo y que acababa de confiar a un príncipe más grande que él, pronunció esta oración, oh Dios, Tú que has creado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contiene, considera a estos hombres nuevos tus siervos y haz de suerte que aprendan a conocerte, tú que eres el verdadero Dios, como te conocen las otras naciones cristianas. Manténlos en una fe verídica e inalterable y ayúdame a mí, Señor, contra el enemigo. Tal fue el bautismo del Dnieper hace 1000 años. La voz de un Dostoyevsky o de un Sergio Bulgakov a cerca de 1000 años de distancia hace un eco a esa alegría sobrenatural que reinó en Kiev en esta fresca mañana del otoño del 988. El Papa en su carta Iuntes in Mundum para celebrar el milenio dice que los habitantes de Kiev en este día, siguiendo las huellas de la princesa Olga y del príncipe Vladimir, fueron injertados en Cristo mediante el sacramento del bautismo. La Iglesia ortodoxa honra a Vladimir y ama compararlo con Constantino, el emperador que se convirtió al cristianismo y tras él al pueblo romano. En su carta apostólica, el Papa dice que este día del bautismo de Kiev fue realmente una plenitud de los tiempos. Esta frase que usa la Escritura, cuando llegó la plenitud de los tiempos. Así, cada hombre singular es llamado por Dios cuando se cumple su tiempo, y también cada pueblo es llamado por Dios cuando se cumple su tiempo. La plenitud de los tiempos, según la teología de las naciones, de impronta bíblica y tradicional, fue desarrollada originalmente en el siglo IX por los santos Cirilo y Metodio, que evangelizaron esta zona. En la carta oficial que Cirilo manda al príncipe, le dice, para que podáis ser contados entre las grandes naciones que alaban a Dios en la propia lengua, le dice. O sea, la conversión de un pueblo es el ingreso de la nación en la cristiandad. Este pensamiento fue desarrollado en el siglo pasado por Solovyev, el gran pensador ruso, quien interpretaba el mesianismo ruso, digamos así, a la luz de que cada país tiene su palabra que decir en el mundo, así como cada nación europea tiene su palabra que decir en el contexto de la Iglesia Universal. Y así Solovyev, al decir esto, no se aleja de la enseñanza de los padres griegos, Una de las cosas que afirman los padres griegos es que la iglesia oriental es más contemplativa que su hermana de Occidente. Una de las importantes formas de contemplación es aquella que Baglio llama la contemplación de la providencia, que no es otra que la teología de la historia, tema tan amado de los recientes pensadores rusos. Un conocido autor bizantino del siglo XIV, Nicolás Cabásilas, interpreta el crecimiento espiritual del cristiano como un orgánico desarrollo de la gracia recibida en el bautismo a lo largo de su vida. Pues bien, de manera semejante, dice Juan Pablo II, el proceso de cristianización de una nación es un fenómeno complejo que requiere mucho tiempo. En las orillas del Dnieper, Ucrania, Rusia, nace al cristianismo. Ahí tiene la gracia del bautismo, la gracia de la nación rusa que debe desplegarse a lo largo de los siglos. ¿No es acaso lógica la pregunta que se pone Solovyev? Cuando admiramos este hecho histórico del Dnieper, nos preguntamos cuál es el pensamiento que se esconde o revela, cuál es ese ideal que anima un cuerpo tan poderoso, cuál es la palabra que el pueblo ruso deberá decir a la humanidad. Busquemos, dice Solovyev, la respuesta en las verdades eternas de la religión, porque la idea de una nación no es la que ella piensa de sí, sino la que Dios piensa de ella desde la eternidad. Estas palabras de Solovyev fueron escritas precisamente hace 100 años, en ocasión de este mismo aniversario que celebramos este año. Es interesante que también Solovyev, en este contexto, pone de relieve las circunstancias particulares del bautismo de San Vladimir, que debe iluminarnos sobre el futuro, y concluye: no está bien que el hombre esté solo. No sucede de otra manera para una nación. Hace 900 años que hemos sido bautizados los rusos por San Vladimir en nombre de la Trinidad y no en nombre de alguna unidad estéril. La idea rusa, el deber histórico de Rusia, nos pide reconocernos solidarios con la familia universal de Cristo. Este es el hecho, pues. Vladimir es el nuevo Constantino, el nuevo Carlomagno, el que inserta al pueblo ruso en la cristiandad. Es cierto que el pasado de Vladimir, el pasado personal, no es demasiado edificante, que digamos. Era un gran pecador antes de bautizarse. Este príncipe tenía un verdadero harén, con no menos de 40 mujeres, fornicator immensus e crudelis, dice un autor, fornicador inmenso y cruel antes de su conversión al cristianismo. Fue un libertino sanguinario. Pero el hecho es que se convirtió. No solo basta con decir que tomó en sus manos la conversión de su pueblo, sino que también sabemos lo suficiente sobre la suya como para afirmar que fue el resultado de un trabajo interior que lo transformó moralmente. De hecho, la Iglesia rusa lo canonizó. Es San Vladimir. No sabemos en qué fecha exacta, pero la Iglesia se hizo eco del pueblo. La Iglesia romana hizo lo propio. El Papa Urbano VIII canonizó a Vladimir entre los santos que los católicos pueden elegir como patronos. Hemos de decir que aún siendo pagano, Vladimir mostraba rasgos de bondad y misericordia. Pero una vez hecho cristiano, su generosidad ya no conoció límites. Se parece a San Luis de Francia, Vladimir. Es uno de los grandes reyes santos y cristianos. Yo no sabría enumerar todos sus beneficios, dice un monje. No solamente era caritativo para con sus prójimos, sino también con todos los ciudadanos de Kiev y de todos los pueblos y aldeas de Rusia. Practicaba la caridad en toda circunstancia, vistiendo a los que estaban desnudos, alimentando a los que tenían hambre, haciendo que los extraños se sintiesen cómodos por su gentileza, testimoniando amor al clero, subveniendo sus necesidades, cuidando a los pobres y a los huérfanos, las viudas, los ciegos, los afligidos, etc. Cada día su corte se llenaba de mendigos, como la corte de San Luis, a quienes daba de comer y beber, y aún a veces dinero y pieles de martas. Para los que eran demasiado débiles y estaban incapacitados de desplazarse, el gran príncipe había organizado un servicio especial: carretas repletas de pan, carne, pescado, fruta, hidromiel e incluso, ¿por qué no?, un poquito de alcohol también, el Salvador vodka. Por nada del mundo Vladimir hubiera privado a su pobre gente de su ración de alcohol que lo salvó de los mahometanos. Recorriendo pues estas carretas la ciudad de Kiev, El cochero, a menudo uno de sus propios hijos, en general Boris, uno de sus hijos más santos, gritaba: ¿hay por allí algún pobre que no pueda caminar? Porque voy hasta él. Vladimir, pues, el hombre de la caridad, Vladimir ayudó a sí mismo a extender la fe. El culto de los dioses quedó prohibido y sus templos fueron cerrados. Y en el lugar donde el dios Perun tenía su templo fue construido un templo cristiano y otro templo a la Virgen, a la Madre de Dios. Preocupóle también el problema de la educación. Si bien él no era letrado, era medio salvaje todavía, deseaba ser de su Rusia, inicial de su Rus, una nación civilizada. Como Carlomagno, también creó escuelas y recomendó a la nobleza que enviara allí a sus hijos para aprender lo que se enseña en los libros, dice. Una innovación tan revolucionaria como la que luego impondría Pedro el Grande a sus pueblos, aunque con otro espíritu totalmente diverso. El hijo de Vladimir Yaroslav aprendió a hablar 5 lenguas y a amar los libros. Los libros, decía Vladimir, son como los ríos que riegan la tierra, son las fuentes de la sabiduría. El príncipe Vladimir fue, pues, un gran monarca por las dimensiones de sus proyectos políticos y su pericia en llevarlos a cabo. Su reino cubrió la mayoría de la Rusia europea, los estados bálticos y parte de Polonia. Su caudillaje fue reconocido por los príncipes de Hungría y Moravia. Por lo tanto, el reino de Kiev incluía áreas orientales y occidentales de Europa, y mediante un uso inteligente de la diplomacia y la fuerza militar, consiguió de Constantinopla un establecimiento eclesiástico, una iglesia local debidamente independiente de autoridades externas. Su iglesia tenía una organización occidental, estaba adherida a Roma, pero el ritual era oriental y la lengua de la liturgia era la eslava, la que había traído Cirilo y Metodio en el siglo pasado. En este sentido, y por la importancia que concedió al atractivo estético, a la belleza en el culto bizantino, según vimos en la leyenda de su averiguación acerca de la mejor religión, se inscribió Vladimir e inscribió a su pueblo en la verdadera ortodoxia, palabra que se traducía al eslavo como pravoslavie, que significa verdadera gloria o legítimo culto. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica, en su carta apostólica de este año, dice: el bautismo de Vladimir fue administrado en el tiempo en que ya existían 2 formas de cristianismo, uno oriental unido con Bizancio, otro occidental unido con Roma, pero la iglesia era una e indivisa. Y por eso, agrega el Papa, casi al comienzo de nuestro pontificado, nos alegramos al nombrar a los santos Cirilo y Metodio, junto a San Benito, patronos de Europa. Europa es cristiana en sus mismas raíces, las 2 formas de la gran tradición de la Iglesia, la occidental y la oriental, las 2 formas del culto humano se completan entre sí como 2 pulmones de un único cuerpo, 2 pulmones de un único cuerpo. En las varias formas del culto humano de las naciones europeas, ya en Oriente, ya en Occidente, en música, en literatura, en las artes, en la arquitectura, así como en modo de pensar, corre una savia común, dice el Papa, que brota de la misma fuente. Y así Vladimir encuentra un equilibrio magnífico entre la inclusión al occidente y su apego al rito oriental, al rito de Constantinopla. Bajo su reinado las embajadas se suceden de ida y de vuelta en el camino entre Kiev y Roma. Es imposible engañarse acerca de su sentido. Las relaciones del gran príncipe varego son frecuentes y regulares con el occidente. Vladimir es un occidental, es un germano. Si se casó con una princesa bizantina, lo hizo por una ventaja política. Por ese matrimonio, él, un bárbaro, había entrado en la familia imperial de Bizancio. Ana murió, sin embargo, en 1011, y según una teoría relativamente verosímil, se habría casado Vladimir por segunda vez nada menos que con una nieta del emperador alemán Otón II, lo cual le habría abierto las puertas de la familia imperial del Santo Imperio Romano Germánico, con lo cual él estaba íntimamente unido, pues, al Oriente y al Occidente. Es un eslabón de unión del Oriente y del Occidente todavía, gracias a Dios, no separados. Vladimir es tío de Otón III. Por otra parte, la alianza de Vladimir con Occidente contrabalancea la influencia religiosa de Constantinopla. En los años que siguieron al bautismo de Kiev, la evangelización de Rusia ocupó mucho a Vladimir. Era evidente que la destrucción de los ídolos y el consiguiente bautismo de los paganos por las buenas o por las malas no era un fin en sí. Para propagar el cristianismo era necesario tres elementos: un ritual, un conjunto de iglesias, un clero. En cuanto al primero, el ritual, como vimos, usó las traducciones al eslavón hechas por San Cirilo. Las construcciones, segundo lugar, al principio trajo arquitectos de Grecia para construir las iglesias. Sin embargo, los rusos, que pasaban por ser los mejores carpinteros de su tiempo, igualaron pronto a sus maestros, y en pocos años se vio surgir en toda la Rusia de Vladimir maestros a la altura misma de los bizantinos. Floración de iglesias, generalmente de madera, hechas sin ayuda extranjera, en el emplazamiento que antes ocupaban los templos de los ídolos. En Kiev, el panteón pagano fue reemplazado por una iglesia dedicada a San Basilio. Por su parte, el tío de Vladimir, Dobrinia, para no quedarse atrás, hizo construir en Novgorod una Santa Sofía en roble, coronada por 13 cúpulas, nada menos. Y en el noroeste del país, Vladimir funda un pueblo al que da su nombre, Vladimir, todavía existe, donde hizo construir una iglesia dedicada a la Madre de Dios. La arquitectura de estas construcciones sigue la estructura griega, pero ya se rusifica, se adapta al espíritu ruso. Poco a poco, la clásica cúpula de piedra de los bizantinos cede su lugar a esas escamas de madera reunidas en forma de cebolla que conocemos, típicas rusas, que sustituyen a los órdenes griegos. La mayor iglesia construida por Vladimir fue dedicada a la Virgen en su ciudad de Kiev. Esa iglesia, desgraciadamente, fue destruida en un incendio, pero sabemos que tenía 55 metros de largo por 26 de ancho, con una cúpula central, 4 cúpulas secundarias, 20 cupulitas menores, 3 naves separadas por columnas de mármol, de mármara, paredes de piedra, de vidrio, de jaspe, traídos de Crimea, un coro todo con mosaicos de mármoles multicolores, pizarra roja de los Cárpatos en las naves, y él hizo don a esta iglesia de un diezmo de sus riquezas para subvenir al sostenimiento de los sacerdotes, de los huérfanos, viudas en general, y por eso se llamó la iglesia del diezmo. Y dijo que quien violara esto sería maldito. Y trajo también para esta iglesia tan importante las reliquias de San Clemente. El Papa fue un Papa que le mandó esas reliquias, y así leemos en la crónica: llegaron a Roma los mensajeros del Papa y le llevaron a Vladimir reliquias de los santos, sobre todo de San Clemente, confinado en Crimea, donde murió cerca de Kherson. Las reliquias de San Clemente fueron colocadas en la iglesia de los diezmos, que era la primera iglesia construida por San Vladimir. Vladimir fue sepultado en la iglesia del mártir de Cristo y Papa Clemente, en la iglesia de los diezmos. O sea, él pediría ser sepultado allí. El culto de San Clemente, llamado por la liturgia de Kiev una roca inamovible de la iglesia de Cristo, contra la cual las puertas de los infiernos no prevalecerán jamás en la tierra de la Rus por todos los tiempos, gritó Vladimir, aporta mucha luz para comprender las relaciones de Vladimir con los papas, con Roma. San Clemente Papa está sepultado en Kiev junto a Vladimir, junto al gran jefe varego. Y así, junto a las reliquias de San Clemente, depuso el cuerpo de Olga, que permanecía intacto después de su muerte, como se notó por una apertura hecha en el ataúd, y también los patronos, aunque parezca raro en esta iglesia, patrones de los pesos y medidas de la ciudad de Kiev. Este detalle es característico de una época en que la religión era la medida de todas las cosas. Y el tercer aspecto, el reclutamiento de los sacerdotes, no trajo problemas especiales. Él trajo primero sacerdotes búlgaros y de Kherson, pero ya en época de Vladimir fluyeron monasterios por todas partes, al menos enseguida de su muerte, de modo que pudo contar con un clero también propio. Es decir, él dotó a su país de todas estas cosas. Vladimiro el Grande, ante el cual nos descubrimos en este milenio del bautismo de Kiev, murió en el año 1015, hacia los 55 años. Había reinado 37 años, 11 como pagano y 26 como cristiano, sobre el país al que transformó completamente. Espiritualmente le dio una religión que iba a incorporarse tan bien a su espíritu que ese sería el origen de lo que luego se llamaría la Santa Rusia. Geográficamente multiplicó al menos por dos su superficie, que se extendía desde las orillas meridionales del lago Ladoga hasta las caídas del Dnieper y desde las laderas septentrionales de los Cárpatos hasta la confluencia del río Volga y del Oka. Puso asimismo los fundamentos de una civilización auténticamente rusa, fecundada por Grecia, pero autónoma e independiente de ella. Durante el periodo de Kiev, Rusia alcanzó un alto nivel. Su capital fue la segunda después de Constantinopla. El sol rojo, como lo llamaron los antiguos, sol rojo. Rojo en ruso quiere decir rojo, pero también hermoso, espléndido, brillante. Así lo llamaban a Vladimir. Se convirtió en una especie de mito nacional por excelencia, así como el rey Arturo lo fue para los ingleses, Carlomagno para los franceses y Barbarroja para los alemanes. Los bardos del ciclo kieviano hacen de Vladimiro una figura central, lo pintan a veces incluso con rasgos exóticos, pero siempre como un padre de su pueblo, lleno de majestad y benevolencia, organizando banquetes pantagruélicos con vodka abundante, dando muestras de misericordia y de benevolencia y de hospitalidad, siempre dispuesto para escuchar una buena canción o beber una copa de buen vino, preocupado por los problemas familiares de sus súbditos. Fundador de una ciudad cristiana, su recuerdo y su memoria es conservada en el pueblo ruso, es conservada en los cantares del pueblo, en las aldeas y en el campo, el lugar que ocupó entre los monarcas de su tiempo tan importante, soberano más popular de Rusia, su Carlomagno, su rey Arturo, su fuente constante de inspiración para los poetas, desde los trovadores anónimos de la Alta Edad Media hasta el Tolstoy mismo en el siglo XIX. Su sobrenombre, pues, Krasnoe Solnishko, literalmente sol rojo, sol bien amado, que el pueblo le confirió espontáneamente, irradia calor y luz, lo propio del sol. Tenemos en Vladimir el modelo del príncipe cristiano, una de las personalidades quizás más carismáticas de la historia. Una figura eminentemente solar, pues. Sobre la madre, pues, de las tierras rusas, sobre Kiev, hay ahora, y yo me emocioné al verla, como saben muchos de ustedes, he estado en Rusia en dos ocasiones y en Kiev, me emocioné al ver sobre el río Dnieper una colina alta y una gran estatua de bronce negro, en donde está, todavía los comunistas lo han respetado, curiosamente, la gran estatua de Vladimir, de 6 metros de alto, más o menos, de bronce negro, que levanta la cruz del cristianismo sobre su pueblo, sobre el río Dnieper. Es Vladimiro el Santo, el príncipe de Kiev, que condujo a la antigua ciudad rusa, a la familia cristiana de los reyes de la cristiandad, de la Edad Media. Desde su estatua, Vladimir dirige su mirada hacia el Dnieper querido. El gran escritor de este siglo, Mijaíl Bulgakov, llamó a la colina de Vladimir la terraza del lugar más señorial del mundo. Nadie ha descrito a Kiev de manera tan impresionante como Bulgakov en su gran obra novela La Guardia Blanca. De hecho, el paso dado por Vladimir en 988 tuvo enormes consecuencias. Los valores de la cultura de la Rus de Kiev en tiempos de Vladimir permanecieron casi inalterados hasta la mitad del siglo XII, llamado por eso Período de Oro. De hecho, los valores de la cultura de Kiev dieron la impronta a la civilización que se fue formando sea en la Rusia meridional, Ucrania, sea en la Rusia occidental, Novgorod-Vladimir, llamada luego Moscovita. La ciudad, la Rus, que no existía Moscú